Manuel Arismendi, representante de la sucursal chilena de la Asociación de Amistad con Corea, llamó la ayuda urgente a la zona septentrional damnificada por la inundación de la provincia Hamgyong del Norte de Corea. En su reciente trabajo publicado en un sitio web, él exhortó a entidades y personalidades de América Latina y Europa y otras organizaciones progresistas y pueblos del mundo a incorporarse a la ayuda urgente a los moradores de la ribera del río Tumán de la parte norte de Corea que sufrieron mayores calamidades naturales después de la liberación del país.